Sí, en lo subjetivo es un honor en sí mismo representar a las abuelas. Porque las abuelas, las madres, los familiares y luego los hijos fueron los que hicieron posible una sentencia de la magnitud como la que hemos conocido hoy. Y en el plano quizás más objetivo, es realmente significativo que luego de mucho trajinar, hoy en Argentina pueda decirse que se condenan a 22 responsables por el delito de genocidio, que es lo que las privaciones ilegítimas de libertad, los homicidios, las apropiaciones de niños significan. La magnitud de un genocidio que no solamente pretendió el exterminio a través de la eliminación física, sino también con el apoderamiento de los hijos de sus víctimas. Que esto hoy un tribunal de justicia ordinario, en el sentido que son los tribunales que están instituidos por la Constitución, es una victoria no de los organismos de derechos humanos, no de la justicia, sino de la sociedad y de un Estado democrático que tiene que hacerse firme en estas bases de verdad y justicia, fundamentalmente.